Soy Evelyn, persona que siente y habita en este mundo. Soy fotógrafa y me interesa el cruce con todo lo que sea sonoro y lo musical, particularmente la percusión.